lo dispuesto por la Junta de Comandantes en Jefe, con las consecuencias fáciles de prever. Carmen Gloria Aguayo, Carlos Altamirano Orrego, Clodomiro Almeida Medina, Laura Allende Gossen, Jorge Arratic Macmillan, Vladimir Arellano, Pascal Barraza Barraza, Orlando Botevis Brown, David Bertelman Silva, Mireya Bartra Moreno, María Carrera Villavicencio, Julieta Campuzano Chávez, Luis Corbalán Lepe, Vladimir Chávez Rodríguez, Iax Chochol Chaim, Manuel Arieses Donosa, Jaime Alta Flores, Caín Castro Enríquez, Lisandro Cruz Ponce, José Azemardori Díaz, Miguel Enríquez Espinosa, Edgardo Enríquez Espinosa, Edgardo Enríquez Straven, Luis Espinosa Villalobos, Miriam Ruper, Jaime Saidovich Aesut, Luis Figueroa Manuela, Fernando Flores Labla, Luis Gozoe Gómez, Luis Duastalino Córdoba, Jorge Guillermo Garretón Pouchel, Jorge Gozoe Urrutia, Bruno García Morales, Nelson Gutiérrez Yáñez, Jaime Gasmuri Mujica, Carlos Orquera, Joan Garcés, Juan Ibáñez, Jorge Insulza Becher, Alfredo Hernán, Aquiles Lauerder Carvajal, Ignacio Lanio Castillo, Orlando Letelier del Solar, Joel Marambio Rodríguez, Mario Melo Ravenas, Gladys Marín Moede, Joel Marambio Páez. Augusto Olivares de Serra, Mario Palestro Rojas, Tito Palestro Rojas, Julio Palestro Rojas, Andrés Pascal Aende, Arsenio Upin Iset, Orlando Díaz, Bologna Teitelboem, Pedro Ustavich, Anselmo Zule, Carlos Serra, Hugo Lazio, Miguel Muñoz, Julio González, Juan Rosales, Carlos Albrín, Héctor Muñoz Alarcón, Luis Carrera, Frida Mozart, Carmen Lazo, Adonis Sepúlveda, José María Ravelo, Félix Rodríguez, Gerardo Rodríguez, Teatorio Dos Santos, Eduardo Novoa Montreal, David Silverman, Alfonso Ugarte, Mario Gómez López, Eugenio Lira Masi, Fernando Rivas Sánchez, José, Miguel, Carras, Caldo, Eduardo, Paredes, Barrientos, Gastón, Pascales, León, Rifle, Quiroga, Carvajal, Alejandro, Rojas, Trainer, Jaime, Suárez, Bastidas, Víctor, Toro, Ramírez, Jaime, Estuardo, Daniel, Vergara, Alejandro, Villalobos, Díaz, Bautista, Son, Causen, Américo, Sorría, Rojas, René, Olivares, Sergio, Poblete, Garcés, Eric, Schnake, Gonzalo, Martner, Luis, Joel, Uker.